En este momento hay una situación gravísima en la cordillera. A partir de las 7 de la mañana se produjeron allanamientos a particulares, mapuches, a comunidades mapuches, Los Catrimán, Los Cañú, Nahuelpan. Bueno, una situación, la radio comunitaria mapuche Petumo Geleín. Una situación que nosotros claramente veníamos advirtiendo. Este gobierno, más el gobierno nacional, son incapaces, repito y reitero esto, una incapacidad muy sospechosa para enfrentar la tragedia que están viviendo miles de vecinos en la cordillera. ¿Qué es más fácil para ellos? Es desviar la atención y generar un hecho, digamos, que pone nuevamente como víctima al pueblo mapuche, mapuche tehuelche, ¿sí? El trauma que va a generar ese allanamiento en las diferentes viviendas de comunidades, de ciudades. Se ha hecho un allanamiento masivo y no sabemos hasta este momento en qué situación se encuentran, cómo están nuestros pichiqueches, nuestros niños, nuestros mayores, la propia gente adulta de las comunidades, no sabemos en qué situación están. Sin embargo, nadie nos puede dar una respuesta.